Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de InfoAlmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 88.5 de la FM. En este programa número 84 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a dos portavoces de la Asamblea de Interinas acerca de la convocatoria de huelga indefinida en enseñanza. Os traemos las reacciones ante el asesinato machista de Mar. Reproducimos una nota de CGT acerca del conflicto que la sección sindical mantiene en la Agencia del Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. Entrevistamos a Juan sobre la movilización Granada no está en venta, que agrupa a más de 40 colectivos y asociaciones. Recogemos la presentación pública de la Unión Kelis Granada. Os informamos sobre la última acción de Stop Desahucios 15M Granada en Maracena, frente a la Caja Rural y en el Ayuntamiento de la localidad. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Seguimos en InfoAlmaina, en el 88.5 de la FM, y os vamos a pasar a hablar ahora de las movilizaciones del personal interino en educación. El pasado lunes 14 de marzo comenzaba la huelga indefinida de personal, como decía, con el lema "quienes están se quedan" y reivindicando un plan de estabilidad y un sistema de acceso justo. Ayer miércoles, dos portavoces de la Asamblea Interino de Granada nos acompañaron en el estudio para ampliarnos la información sobre esta movilización. Tenemos en el estudio a Adrián, que es portavoz de la Asamblea. Buenas. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Rubén, que es funcionario, pero que es solidario también con esta movilización y está también en la Asamblea. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero, para quienes nos sigan por la radio, contanos en primer lugar cuáles son los motivos que se han llevado a convocar esta huelga indefinida, que en principio es una movilización seria. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y darnos esta posibilidad. La huelga indefinida que hemos empezado este 14 de mayo sigue la estela de una serie de luchas que vienen desarrollándose a lo largo de todo el año. Uh-huh. Empieza al principio con algunas concentraciones y en algunos movimientos más tímidos en diciembre, pero tiene un primer gran momento en torno al 9 de febrero, que es cuando se convoca la primera jornada de huelga. Posteriormente a eso, se convoca una huelga de 2 semanas, entre el 12 y el 23 de marzo, es decir, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, al finalizar el segundo trimestre, y ya nos encontramos en la tercera fase de jornadas de huelga que empezaron este lunes, como he dicho antes. El motivo desde el principio está claro, es evitar uno de los mayores ERES que va a haber en el Estado español en mucho tiempo. Nosotros y nosotras pertenecemos al sector de educación, pero toda la administración pública se va a ver sometido a un mismo proceso. Durante años el Estado español ha abusado, y las diferentes comunidades, ha abusado de la mano de obra interina, una mano de obra que con menos derechos, más precaria, incluso en muchos momentos cobrando menos, y hoy en día el porcentaje de esa mano de obra, por ejemplo, en el sector de educación en Andalucía, es en torno a un 20%, ¿no? Es decir, el 20% de la plantilla es interino. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de política de recorte, de no sacar plazas, de no consolidar plazas y demás. Sin embargo, Europa ahora le obliga al Estado español a reducir esa tasa de interinidad de un 20-25% a un 8%, que es lo que se considera lo normal, lo que significa un interino, es decir, una persona que hace sustituciones, baja por enfermedades, etcétera, que no ocupa puestos estructurales y demás, ¿no? Sin embargo, para bajar esa tasa de interinidad del 25 al 8, en vez de pensarse en cómo se estabiliza a los puestos de trabajo y a la gente que está ocupando esos puestos de trabajo, directamente se van a estabilizar solo esas plazas. ¿Eso qué significa? Eso significa que si no cambian ahora mismo las formas de acceso a la función pública, en los próximos años mucha gente de la que estaba trabajando en la administración pública se va a quedar en la calle. Por eso hablamos de SR. Como digo, esto es en educación, pero también es en otros sectores de la administración pública. Estamos hablando de gente que lleva años de interino esperando que en algún momento pudiera ¿no? acceder, digamos, a tener la opción de alguna plaza y no la puedo seguir. Existen medias, no sabría decir con seguridad, pero quizás una media de la interinidad ahora mismo esté en torno a los 7 años, 8 años de servicio. Pero siempre, como todas las medias, esconde detrás algunos casos que son más dramáticos. En muchas especialidades, las que llevan años y años en sacar plazas, eso es mucho más alto el índice de interinidad. De hecho, se van a sacar 100% de las plazas que están ocupando ahora mismo interino, y ahí son años, pero más de 7, más de 10, incluso hemos escuchado en algunas especialidades más de 20 años sin sacar plazas, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la situación a la que nos enfrentamos. Vale. No, sí, es decir, que el problema fundamental, para que todo el mundo lo tenga un poco claro, ¿no?, es que al reducir lo que es esa tasa de interinidad, que a nosotros nos parece bien, ¿no?, es decir, que todo lo que sea hacer fijo a la gente, pues nos parece que evidentemente es algo positivo. El problema es que en ningún momento han pensado en bajar esa tasa de interinidad y asegurar tener un acceso que permita que toda una serie de compañeros y compañeras con los que yo me he encontrado concretamente en mi centro de trabajo en diferentes años, que llevan muchos años trabajando, pues puedan consolidar su plaza. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que significa eso? Pues dicen, pero es que la mejor forma de consolidar tu plaza es de aprobar las oposiciones. Y hemos ofertado muchas plazas. Nosotros no estamos en contra de lo que es la oferta pública. Uh-huh. Pensamos que cuanta más plazas salgan, mejor. Pero que lo que pensamos es que hay que asegurar que los que ya están trabajando, pues evidentemente consoliden su plaza. Y que luego a los nuevos aspirantes no son nuestros enemigos, que también vayan entrando. Claro. Pero la lógica, por así decirlo, de vida, es que los que llevan tiempo vayan consolidando y los que no han trabajado vayan entrando. Uh-huh. Algo que tiene bastante lógica. Lo que sí creo que hay detrás de todo eso, y conviene decirlo, es que por parte de la administración son muchos años golpeando por toda la cuestión de las políticas de recorte. No olvidemos que en el 2012 se echan a 4.500 interinos, que dieron una batalla y una pelea considerable, y que esos interinos, muchos de ellos, a día de hoy siguen trabajando, pero ya con, es decir, con muchos años de interinidad. Uh-huh. Y es gente que ha almacenado una experiencia de lucha y que no se calla. Uh-huh. Y es una realidad. A día de hoy, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, pero lo que hay detrás de todo eso, porque al final es quitar unos trabajadores por otros, pero unos que tienen una serie de experiencias y otros nuevos, es precisamente quitarse de en medio a todo el sector de trabajadores de la enseñanza que ha sido más combativo en este último periodo. Que llevan ya luchando. Claro. Efectivamente, porque no es lo mismo los compañeros que han sido interinos y que son interinos, que los compañeros que llevamos más años, por así decirlo ya, como afincados, ¿no? Entonces eso yo creo que es también un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Vale, habéis comentado ya antes y, bueno, coincidiendo con el comienzo de la huelga, este lunes pasado se celebró una manifestación provincial y mañana jueves, hoy, para quien nos escuche en Infoalmaina, celebráis otra andaluza en Sevilla. ¿Qué seguimiento tuvo la convocatoria provincial y qué expectativas hay para la andaluza? Sí, aquí un poco hay que partir un poco en comparación con la anterior huelga, que es la referencia que tenemos más cercana. Uh-huh. Que del 100% de la plantilla, un 20% de interinos, es en torno a ese 20% donde nosotros creemos que se juega realmente, aunque haya compañeros funcionarios que estén participando, es donde se puede medir el éxito de una convocatoria, porque esta golpea evidentemente y apela más al sector de interinos, interinas. Si en aquella huelga el seguimiento fue de en torno a un 70% de ese 20%, si vamos a suponer que entre 13.000 y 15.000 personas pudieron hacer huelga en esos días, unas 10.000, 12.000 estuvieron en Sevilla el día 12 de marzo, nosotros nos cabe esperar que mañana en Sevilla se junte mucha gente. No sabemos decir cuánta ahora mismo, pero sí sabemos que se está viviendo un ambiente que recuerda a ese 12 de marzo, o al menos a una media entre el 12 de marzo y la movilización que tuvimos el 14 de abril de nuevo en Sevilla, que esa sí que fue un sábado y no fue una jornada de huelga. Cuanto a seguimiento, hay una guerra de cifras y siempre es difícil porque ni hay una claridad en los datos. Evidentemente la administración dice, igual que aquel día, que el seguimiento está haciendo del 1,2, un 2%, una cosa que es un disparate, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que está habiendo un seguimiento mucho más amplio por la asistencia a la manifestación del otro día, más floja que en la anterior huelga. Uh-huh. Pero también es verdad, como digo, que se está animando la cosa para este jueves. Así que en este momento posiblemente el seguimiento sea, se pueda acercar más o supere el 50% seguro y se pueda acercar más a ese 70%. Mañana es la prueba de fuego para nosotros, o uno de los momentos clave para medir verdaderamente hacia dónde está, dónde va o dónde camina esta huelga indefinida. Vale. No, pero además sobre esto hay un tema que me parece que es importante y creo que no hay que engañar a nadie, ¿no? Es decir, que la administración está jugando con el tiempo. Es decir, claro, que evidentemente cuando tú tienes a interino que tiene una familia, que ven que están luchando desde el 9 de febrero y que la consejería no se ha dignado ni una vez a reunirse con nosotros, que dice además que es que no nos considera interlocutores válidos porque es un movimiento autoorganizado. Y por lo tanto, está jugando a que pase el tiempo, pues evidentemente se van acercando las oposiciones. Y cada vez más complicado para la gente poder movilizarse, poder ponerse en huelga. Hay mucha gente, y por eso nos cuesta también tener el porcentaje exacto, mucha gente que se pone en huelga, pero se queda en casa estudiando. Sí. Y por lo tanto hay una dificultad para eso, para poder medirlo. Nosotros pensamos que mañana efectivamente la movilización que hay en Sevilla va a poder demostrar cosas. El 12 de marzo, es curioso y hay que decirlo, decía el compañero que había 10.000 personas efectivamente ese día más o menos en la movilización. Yo creo que eso, hubo fotos y es algo que no se puede contradecir. La consejería hablaba del 2 y pico % de seguimiento. Quiero decir que los interinos a nivel andaluz son 20.000. Si tú tienes 10.000, el 2 y pico % no se ha podido poner en huelga un jueves. Entonces, quiero decir que mañana lo iremos viendo, ¿no? Pero lo que está claro es que hay dificultades. Hay dificultades y hay gente que está perdiendo el ánimo, claro. Y nosotros lo que queremos hacer precisamente es un llamamiento a que la movilización de mañana es fundamental y que a partir de ahí hay que hacer balances colectivamente, discutir cuáles son las perspectivas a partir de ese momento y que nadie haga balances individuales, porque evidentemente en ese momento es más fácil quedarse en casa y más difícil hacer balances más positivos de cómo seguir luchando, ¿no? Muy bien. Recordamos para nuestros oyentes que Adrián y Rubén nos han hecho un hueco en su apretada agenda de movilizaciones, que sabemos que la tienen, y se están refiriendo a mañana, a la de Sevilla, al día 17, el jueves. ¿Vale? Bueno, pues ya has comentado algo. Os iba a preguntar si ha habido alguna declaración por parte de las autoridades al conocer este calendario de movilizaciones, pero ya habéis dicho que poca cosa, ¿no? Han estado negando reunirse con nosotros y nosotras hasta el lunes pasado, lunes 14, que hubo un encierro en la biblioteca en Sevilla. Ese encierro finalizó con la promesa de una reunión con la viceconsejera que se celebró el martes y nos dijo lo que ya nos había ido un poco llegando de manera indirecta, que no reconoce al colectivo como interlocutor legítimo. Entonces, si una asamblea de interinos no es un interlocutor legítimo, ¿quién es el interlocutor legítimo? Eso es, para nosotros es algo evidente y no es una, la administración intenta plantearlo como una luz, como una divergencia entre el sindicalismo o los sindicatos y la gente autoorganizada. Para nosotros y nosotras no es así. De hecho, hay organizaciones sindicales que están metidas en esta pelea, que están convocando a la huelga, como es usted, CGT y CNT. Por tanto, ese no es el problema. El problema es que cuando los trabajadores y trabajadoras se ponen en movimiento y eligen a sus representantes legítimos, esos son los que están, los que deben ser la cabeza con la que negocia la administración, que es la que en este caso hace el papel de empresa, lo que sería cualquier conflicto laboral. Y cuando hay una huelga y se elige un comité de huelga, la empresa tiene la obligación de reunirse con esos representantes. Esto es interesante porque no hablamos de cualquier cosa. Yo llevo menos tiempo, Rubén lleva más tiempo y podría contar mejor, pero es un movimiento autoorganizado desde la base, con asambleas en centros de trabajo, con asambleas provinciales, con una asamblea andaluza que se reúne muy rápidamente y se coordina después del 9 de febrero prácticamente en 2 semanas y que ya nos hemos reunido varias veces y que elige a sus representantes también de una manera muy rápida. A mí me parece que eso es lo que más teme la administración y lo que más interés tiene en desvirtuar y en delegitimar. Es decir, esto no sirve, no reconozco, quiere llevarlo todo, quiere reconducirlo hacia lo institucional, en términos de representación sindical por un lado y en términos políticos también por otro. Lo que más le asusta es el nivel de autoorganización que hay y la combatividad que se ve, sobre todo, y no olvidemos esto, en la zona donde más interinos hay, porque la interinidad es una forma de generar centros de primera y centros de segunda también. Es decir, allí en aquellas zonas consideran más conflictivas, más complicadas, más alejadas de capitales, etcétera, hay institutos donde la tasa de interinidad no es, es mucho más de un 20%. Podemos hablar de institutos con 100 profesores, 120, que haya 80 o 90 interinos. Eso cambia en otros casos. Esos son centros de segunda, porque si lo pensamos, y aquí me gustaría enganchar de nuevo, que no lo hemos explicado antes, pero puede ser clarificador, sobre por qué pedimos un modelo, un sistema de acceso justo y por qué este no lo es, ¿no? en esos institutos, cada dos años, el 80% de su plantilla debe elegir entre estudiar para poder obtener una plaza o atender a sus alumnos. Por lo tanto, que alguien me explique qué calidad de la enseñanza es esa, ¿no? Y eso lo decimos, y eso lo han explicado compañeros que han dicho, es que es así, es decir, yo no puedo innovar, apostar por mis alumnos y demás cuando tengo que elegir entre las dos cosas, cuando tengo una familia, cuando estoy lejos de mi casa y tengo que viajar kilómetros por la alta movilidad que hay en estos trabajos, etcétera. Que no olvidemos una cosa, es decir, un interino no es una persona, como a veces se cree popularmente, que es que no ha aprobado nunca y entonces es imposible que le den plaza. La mayoría de interinos, y ahora hablaré de otro caso diferente, de interinos e interinas han aprobado al menos una, pero a veces cuatro y cinco veces. Generalmente la tendencia es los primeros años que tienen más tiempo para estudiar, con muy buena nota, y luego va variando, luego claro, es una lotería, claro. ¿No? Uh-huh. Y eso no, nos parece disparatado, es decir, ¿por qué tú al 20% de tu plantilla lo obligas cada dos años a estudiar el mismo tema, a tener que presentarse y demás? Es absurdo, ¿no? Para nosotros un sistema de acceso justo sería que la gente que ya entra a trabajar, porque ya precisamente ha aprobado la posición alguna vez, pueda consolidarse por un sistema interno, por lo que nosotros llamamos la doble vía, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene que haber plazas para consolidar a los que están trabajando, y ahí ya no es presentarte un examen, podría discutirse, pero sería más bien una cuestión de concurso de méritos, por ejemplo, y otra vía de acceso para la gente que quiere trabajar, que también es justo que entre gente nueva. Porque, sobre todo, sabemos que la educación faltan plazas por todos lados, y tienen que abrirse más plazas, tiene que acabarse con las altas ratios que hay y demás. Es decir, que hay sitio para meter a gente. Tanto habría sitio para estabilizar a los que ya están y para que entre gente nueva. Y ahora, un último inciso. Sí. Yo incluso voy más allá, es decir, aquellos compañeros y compañeras que han entrado por bolsas extraordinarias, no han aprobado nunca ningún examen, pero algunos llevan ya años trabajando. Es decir, ¿qué problema? ¿No han demostrado ya suficientemente que saben desarrollar su trabajo? Que también pudieran entrar en un sistema de consolidación de ese tipo, ¿no? Con la posición que hay ahora convocada, ya voy terminando, en la que el sistema de, es decir, el tiempo de servicio apenas cuenta, en la que no se da ninguna propuesta práctica para que los que ya han estado trabajando puedan sumar su tiempo de servicio si no es aprobando las distintas fases. Hemos visto en el año 2016 que el 60% de las plazas serían para interinos y el 40% para aspirantes. Esos porcentajes teóricos que entendemos que este año se van a volver a dar, si no iguales, muy similares, es lo que va a provocar que de aquí a unos años, porque esto no termina este año, esto es primaria y secundaria y son varias convocatorias las que van a entrar en juego, haya una parte que no vuelva a trabajar porque la tasa se reducirá al 8 y, esto ya es una opinión personal mía, el modelo de interinidad cambiará y entraremos en otra fase. Ya se habla de MIR, todo esto no sabemos, son muy globosondas, pero sí se camina hacia algo de eso. Sin embargo, la administración no ha tenido problemas en otras veces de hacer convocatorias consolidadoras. Hubo un plan de estabilidad en torno al 2001-2002, en la que todo el mundo trabajaba, aunque no hubiera un puesto para dar clases, es decir, iban a institutos, estaban adscritos y cobraban, una forma de estabilizar. Hubo una serie de convocatorias transitorias que se llamaron 2008, 2009, 2010, que en la que los interinos tenían una serie, no digamos ventajas, sino una serie de facilidades a la hora de que se le contara su experiencia y se contara los años de trabajo para poder consolidarse. Por lo tanto, lo que no nos entra en la cabeza es por qué ahora la administración no ha desarrollado algún tipo de estrategia de ese tipo para consolidar, cuando en otros campos de la administración se está haciendo, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y volvemos con la entrevista en dos minutos. I will not surrender, and you will not forget. follow in the dark, that voice that you can drive. Let's hear the voice of the heroes. Let's make big mistakes. I will not surrender. De fondo, claro, perdona, si se ve de fondo, claro, una tendencia general que es a los servicios públicos, en este caso a la educación, que vayan perdiendo calidad, evidentemente. Si no hay suficiente gente para trabajar, si no hay suficiente gente y lo va retrasando, pues más gente irá al tema privado. Sí, no, yo simplemente quería apuntar dos cosas. Lo primero sobre lo que iba diciendo Adrián, ¿no? Uh-huh. Sobre la cuestión del plan de estabilidad. Es decir, que a día de hoy, si se consigue ese plan de estabilidad, me parece importante porque hay que también menear un poco a los compañeros míos funcionarios, uh-huh, que nos están movilizando de manera consecuente con respecto a esto, ¿no? De conseguirse el plan de estabilidad, es decir, conseguir un acuerdo, y eso se ha hecho a lo largo de la historia, ¿eh? Es decir, conseguir que todos los que están trabajando este año sigan trabajando el año siguiente, al menos en el mismo tiempo que han trabajado este año, eso junto con la oferta de empleo, es decir, la oposición y las plazas que se ofertan, significaría en la práctica que el año que viene, para aquellos interinos que no aprueben, no saquen plaza, uh-huh, seguirían dentro de ese plan de estabilidad. Eso significa de facto más plantilla el año que viene. Por lo tanto, es que ¿quién se puede oponer a eso? Ya. Es decir, desde mi punto de vista, los funcionarios deberíamos de apoyar eso y el conjunto de la comunidad educativa. Uh-huh. Porque en realidad significa más plantilla y más plantilla. Yo soy jefe de estudio de mi instituto. Y a mí me dicen, pero si hay más plantilla, ¿qué hacemos? Pues va sobre gente. ¿Sobre gente de qué? Yo mañana me pone a 3 profesores más en mi instituto, te aseguro que sé qué hacer con ellos, ¿eh? Sí. Es decir, algo de doble, uh-huh, una atención más especializada a cada alumno, oferta optativa nueva, es decir, los chavales tienen más posibilidades. Quiero decir que se pueden hacer virguerías. Bajar la ratio de alumnos. Baja, pues imagínate, te hincha. Entonces, quiero decir que eso mejora. Eso es lo primero que me parece que es importante para animar también al conjunto del gremio, ¿no?, a movilizarse. Eso por un lado. Por otro, decir que yo llevo 16 años de funcionario. Yo estoy harto de ver en la sala de profesores a compañeros que con razón nos quejamos de todo. Pero nos quejamos de todo porque burocratizan lo que es nuestro trabajo. Cada vez la ratio aumenta. Cada vez vemos cómo nos han rebajado los salarios. Han aumentado las horas de trabajo. Si nos ponemos enfermos nos cobran, nos quitan salario. A día de hoy, en 16 años, no he visto yo una movilización tan fuerte como esta. Nunca, en 16 años. Y que me diga sino quién, cuándo. Hay una posibilidad real de golpear todos juntos. Yo tengo muy claro una cosa. Me solidarizo con mis compañeros interinos porque me parece que es justo. Pero segundo, porque creo que hay una posibilidad de ganar y de darle un golpe a la administración. Si le damos un golpe a la administración, si hoy nuestros compañeros interinos ganan, estaremos en mejor disposición el año que viene para ganar sobre otras cuestiones, para defender la educación pública. Ahora, si pierden nuestros compañeros, que la derrota no va a ser ahora, es decir, que es un transcurso de 4 años, ¿no?, toda esta fase, pero si perdemos esta batalla de 3-4 años de poder consolidar lo que son esos puestos de trabajo, estaremos en peores condiciones todos. Y han jugado a la división funcionario, interino, profesor de secundaria, de primaria. Hay que romper con eso. Y ahí es donde me parece, y que termino con esto, que es importante la cuestión que tú planteabas antes, es decir, ¿por qué no nos quiere recibir la consejera? Porque esto es un movimiento autoorganizado. Y nosotros no estamos en contra de que la gente se sindicalice. Muchos de nosotros estamos sindicados, incluso algunos estamos sindicados en sindicatos que están haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer en esta movilización, es decir, están desmovilizando. Sí. Pero sin embargo, lo que sí entendemos es que, esté sindicado o no, la mejor forma de poder fomentar la participación de los trabajadores, de hacer que los propios trabajadores se apropien de su lucha, es la autoorganización de los trabajadores en asamblea. Y eso lo vamos a defender hasta el final. Es decir, esa es la fuerza de este movimiento, que en todos los centros de trabajo los compañeros se están organizando. Y eso es importantísimo. Es decir, la huelga es una herramienta para presionar, pero también para organizarnos. Y eso nosotros pensamos que es un logro. Y eso es lo que teme la consejería. Hoy en día reunirse con un comité de huelga elegido y apoyado por sindicatos, pero elegido por los trabajadores, es un precedente al que no quieren llegar. Pues precisamente conectando con esto, perdón, conectando con esto que estás diciendo, ya habéis comentado el de la forma y el funcionamiento asambleario para organizaros. Si os quería que comentáis alguna otra cosa, como el tema de bueno, habéis hablado de una caja de resistencia, ¿no? Evidentemente, para poder mantener todo esto. Sí, sobre esto, porque yo estoy en una comisión, precisamente estamos haciendo virguerías para intentar sacar dinero. Nosotros hemos sacado un cartel que venía a decir un poco así como que, estoy diciendo de memoria, ¿no? Pero que iniciar una huelga, ¿no?, sin una caja de resistencia es como irse a Galicia sin paraguas, ¿no? Es decir, puede ser divertido, pero es un tanto atrevido y peligroso, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros es fundamental la cuestión de la caja de resistencia. Hemos lanzado diferentes iniciativas. El domingo pasado hicimos una comida solidaria, una paella, donde, bueno, pues vinieron muchos amigos, amigas, compañeros, con su hijo, la familia, y por lo tanto, pues además de pasar un día en el que puedes debatir, puedes hablar y demás, pues evidentemente participa y colabora en la caja de resistencia. En ese sentido, tenemos una iniciativa que nos gustaría aquí plasmar para que la gente pueda acudir. El domingo 20 de mayo, a las 2:30, tendremos otra paella solidaria en la Plaza Granada. Se llama así el local, la Plaza Granada, que es encima del Ganivet. Uh-huh. La dirección exacta es la placeta del Centro Artístico en Granada, donde, bueno, pues allí por un módico precio se puede comer un buen plato de paella, tomarse una cerveza, charlar y además pues contribuir a la caja de resistencia. El jueves 7 de junio a las 10 tendremos un concierto solidario también en la Perra Gorda, donde diferentes grupos se están ofreciendo ya a tocar de manera totalmente gratuita. Uh-huh. Pues para sacar también dinero para esa caja de resistencia. La Perra Gorda está en la calle Mora número 3, aquí también en Granada. Esos son elementos centrales e importantes. Haremos más iniciativas, pero luego hay otra que es muy importante, y es la apertura de una cuenta de una caja de resistencia online. Es muy sencillo, eso lo podéis encontrar en la página Facebook de la Asamblea de Interino de Granada. ¿Qué es? Dime la página de Facebook. No sé exactamente cuál es, ahora mismo de memoria no lo sé, pero bueno, eso metiéndose en Facebook Asamblea Granada, Asamblea Interino de Granada, se podrá encontrar. Y ahí en concreto os podréis encontrar con un enlace donde es muy sencillo, se entra y es como cualquier pago online, para sacar un billete de avión, comprarse un CD en cualquier historia, metiendo tu número de tarjeta y demás, puedes donar la cantidad que tú creas oportuna. Efectivamente. Uh-huh. Para nosotros eso es muy importante. No solamente donar, sino luego difundirla por todos sitios, de cara a poder resistir cuanto más tiempo posible. Nosotros llevamos ya desde el lunes en huelga indefinida, evidentemente eso hay que decirlo de manera clara. Todos los días es 0 euros lo que cobramos. Uh-huh. Y evidentemente la huelga indefinida está convocada hasta finales de julio. Por lo tanto, si realmente queremos llegar hasta esos meses, vamos a necesitar también tener una caja de resistencia potente, ¿no? Claro. Pues ya por último, bueno, acaba de decir que la huelga indefinida está convocada hasta final de julio. Esperemos que no haga falta llegar a tanto. Esperemos que antes haya algún resultado, ¿no? Entonces, bueno, ya solamente me queda preguntaros dónde se puede conseguir más información para apoyar estas movilizaciones, aparte de lo que habéis dicho. Pues ahí otra vez en la página Facebook, que no acordamos el nombre, pero la Asamblea Interinos de Granada, efectivamente, y a partir de ahí, bueno, pues ahí iremos poniendo toda la información de todas las actividades que vayamos haciendo, y por lo tanto todo el que quiera ir sumándose o aportando o apoyando, pues bienvenido sea, ¿no? Vale, muy bien. Pues si queréis añadir algo más, con esto más o menos ya está. Sí, una cosa que nos parece importante también. Uh-huh. Esta mañana hemos estado hablando a algunos compañeros de vamos a intentar poder acudir también a la manifestación del sábado. Uh-huh. De Granados está en venta. Sí. Nos parece importante eso también plantearlo. Es decir, estamos teniendo debate precisamente dentro del colectivo en lucha y en huelga de que es importante solidarizarse con las diferentes luchas que se están dando. Sabemos que es complicado. A día de hoy hay diferentes huelgas que se están dando aquí en Granada, diferentes luchas, y muchas veces pecamos todos, aunque lo tengamos muy claro, ¿no? La cuestión de la unidad. Estamos muy metidos en nuestra propia lucha y a veces no pensamos realmente que podemos multiplicar los efectos si nos juntamos, ¿no? Pues nosotros queremos insistir en eso y vamos a intentar hacer la demostración este sábado de poder acudir a esa manifestación, un grupo de compañeros y compañeras que estamos exhaustos, de verdad, en toda la semana, para arriba, para abajo, cada uno tiene su familia, su historia, pero intentar hacer el esfuerzo para poder precisamente demostrar que todos debemos de unificarnos y cuando tengamos una movilización, otros compañeros hacerlo. El otro día, los pensionistas precisamente se sumaron también, tenían una concentración a las 12 y luego a las 12 y media teníamos nosotros la manifestación y vinieron con nosotros. Hay que multiplicar esos ejemplos, ¿no? Sí, que las luchas se apoyen entre sí. Muy bien, pues simplemente ya despedirme, agradeciendo el tiempo que habéis estado aquí con nosotros. Agradecer a ustedes. Y por supuesto, tenéis los micros abiertos para seguir contándonos las siguientes movilizaciones que vayáis haciendo. Muchísimas gracias. Encantado de volver a venir. De verdad. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado martes 15 de mayo, más de 200 personas acudieron a la Plaza del Carmen en respuesta al asesinato machista de Mar, una chica de 21 años asesinada por su novio en un campo de tiro en Las Gavias el pasado 10 de mayo. Compañeros y compañeras de Estudios de Mar hicieron público el comunicado que os leemos a continuación. De desde la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, las compañeras y los compañeros y las compañeras de Mar, así como sus amigos y amigas, queremos transmitir nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Nos resulta muy difícil encontrar las palabras que expresen nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra rabia y nuestra impotencia ante esta tragedia injusta e inconcebible, de modo que queremos, al menos, enviarles nuestro afecto y todo nuestro apoyo. Queremos también manifestar la más profunda y absoluta repulsa visceral al machismo, a la violencia de género y a la concepción opresiva del amor, de que es fruto este crimen atroz que se ha llevado por delante la vida y el futuro de Mar, con tan solo 21 años. Desde aquí condenamos el machismo en cualquiera de sus formas. El día siguiente, ayer miércoles 16, una manifestación recorría la Gran Vía granadina en contra del incumplimiento por parte del Gobierno del presupuesto acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hoy, miércoles 16 de mayo, hemos acudido a la manifestación convocada por la plataforma 8M en contra de los recortes que está aplicando el Gobierno en el Pacto contra la Violencia de Género. A la manifestación, que ha arrancado a las 7:30 desde los Jardines del Triunfo, están recorriendo ahora mismo la Gran Vía cerca de 1 millar de personas. A la manifestación han acudido también varios colectivos, como la asociación La Bolaera contra la Violencia Machista, la Asamblea Feminista Unitaria, entre otros colectivos. Este acto de protesta, esta manifestación, está marcada dentro de una jornada de lucha a nivel estatal en contra del presupuesto finalmente asignado para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También, teniendo en cuenta el contexto ahora mismo en Granada del asesinato de Mar, una chica de 21 años, esta semana. Bueno, a continuación vamos a hablar con Paloma, de la Asamblea Feminista Unitaria, para que nos cuente un poco los objetivos de esta manifestación, quién lo convoca y un poco cuál es el motivo. Pues la manifestación está convocada por la Plataforma 8 de Marzo. Nosotras, que somos la Asamblea Feminista Unitaria, venimos en apoyo y venimos con un tema muy específico que se engloba dentro de algo mucho más amplio, ¿no? Hoy estamos aquí porque se firmó un pacto de Estado contra la violencia de género que era totalmente insuficiente, pero bueno, se firmó. Ignoraron muchísimas de las peticiones del movimiento feminista, que yo creo que se ha demostrado que es un movimiento fuerte y que es un movimiento que tiene, al que le sobran razones. Aún así, se ignoraron muchas de lo que pedíamos, que era sentido común y lucha contra el sistema patriarcal. El pacto de Estado se firmó con un presupuesto de 200 millones y ahora nos vemos con que solo se han dado 80. Esto significa que no hay herramientas, que no hay recursos para la prevención, para la educación en igualdad, para la coeducación, es decir, para nada que suponga acabar con la raíz del problema. Es un parche más de todos los que hemos visto y al final sentimos desde el movimiento feminista que después de tanta lucha seguimos sin ser escuchadas y que las mujeres siguen siendo asesinadas día tras día. Ayer estuvimos en la concentración por el asesinato machista de Mar y bueno, día tras día, ¿no? Las mujeres están siendo asesinadas, están siendo violadas y no se nos escucha, ni se nos dan recursos, ni nada que suponga un activo de esfuerzo por el gobierno, que por supuesto no tiene ningún tipo de conciencia feminista. Claro, y bueno, un poco como que cae en papel mojado, ¿no? Ellos firmaron eso, pero al final no dotan de suficiente presupuesto, como tú dices, tampoco se ve una voluntad política realmente, ¿no? Como tú dices, sigue sucediendo y tampoco hay cambios drásticos en políticas, ya no solo en presupuestos, sino en políticas concretas que se podrían modificar, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto es solamente algo más del ninguneo que ya se le hace al movimiento feminista, que bueno, al final lo único que hacen es hacerse la foto, ponerse un lacito el 8 de marzo, pero cuando se trata realmente de hacer política feminista, no se hace, primero, porque tenemos un gobierno al que el feminismo no le importa y la vida de las mujeres no le importa y bueno, y segundo también porque por ignorancia en muchos de los casos en los que se trata la violencia machista como un problema superficial cuando realmente es un problema profundo. profundamente arraigado en nuestra sociedad, y si no se toman medidas concretas y amplias, digamos, ¿no?, que vayan a la raíz, pues todo seguirá igual. Bueno, ¿y esta convocatoria es a nivel de todo el Estado? ¿Sabes si está habiendo manifestaciones en otros lugares? ¿Si es un día, una jornada fuerte de lucha? Sí, estas manifestaciones se han convocado en muchísimos territorios del Estado. El movimiento feminista está unido, está fuerte y cohesionado, ¿no? De eso, bueno, llevamos trabajándolo muchos años, pero después del 8 de marzo se ha visto. Y no es la primera ni la última manifestación a nivel estatal que se está convocando, que es una muestra de eso, de la unidad del movimiento ahora mismo. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Desde el sindicato CGT nos hacen llegar una nota de última hora que reproducimos a continuación. CGT ha ganado en los juzgados una reclamación que afecta a todos los indefinidos no fijos en Amaya, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, contra los criterios de la Junta, Comisiones Obreras, UGT y CESIF. Esta sentencia, que afecta a 3.000 trabajadores y trabajadoras en Andalucía, otorga el derecho de promoción y reclasificación de todos los indefinidos no fijos en la Amaya, por lo que desde sección sindical de CGT se ha dado un nuevo paso en contra de la discriminación en este colectivo. Esto tiene especial trascendencia en el resto de empresas públicas de la Junta, donde existen peores condiciones laborales respecto a las y los empleados públicos acogidos al sexto convenio colectivo. Es de especial relevancia el retrato que ha quedado de esta sentencia, donde CGT es la única organización sindical que ha luchado contra esta precarización del empleo autonómico, mientras que la Agencia de Medio Ambiente contaba con el respaldo de los sindicatos afines al sistema, Comisiones Obreras, UGT, CESIF y UITA, que defendían la actual situación desigualitaria. Another bus. They're riding the power. escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM y pasamos ahora a charlar con Juan, una de las personas que está involucrada en la organización de Granada No Está en Venta, una movilización social que está preparándose para este sábado y en la que están involucradas más de 40 colectivos y asociaciones granadinas. Hola Juan, buenas noches. Hola Fide, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues si te parece, empieza explicándonos un poco en qué va a consistir esta movilización, qué objetivos tiene, cómo se ha llegado a esta confluencia. Pues muy bien, bueno, digamos que el porqué de esta movilización responde a tres objetivos principalmente. Por un lado, es denunciar pública y conjuntamente la agudización de diferentes conflictos que se han desarrollado a lo largo de la ciudad, que son conflictos sistémicos, pero que se han agudizado mucho en la última década, ¿no? Hablamos del tema de los recortes en servicios públicos, precariedad laboral y del sistema de pensiones, desconexión ferroviaria, abandono de barrios populares, deterioro progresivo de La Vega, la creación de la burbuja turística en los barrios céntricos, o la violencia machista y la desigualdad y otras desigualdades de género, así como la falta de acogida o de respuesta al conflicto del tema de los refugiados. Por otro lado, también busca confrontar de alguna forma el modelo imperante de ciudad que convierte a la ciudad en un producto de consumo más y donde la propia ciudadanía, la propia vecindad y la población que habita se convierten en meros figurantes, ¿no? De ahí nuestra intención de que esto sea una movilización social por el derecho a la ciudad. Que el derecho a la ciudad no es otra cosa que toda aquella capacidad y todo aquel derecho que tienen todas las personas que habitan un determinado territorio a participar activamente y conjuntamente en la construcción del mismo. Y eso es un poquito lo que reivindican todos estos colectivos. Y a su vez, digamos, una tercera razón o un tercer porqué de esta movilización viene para dar respuesta a una necesidad que viene estando patente dentro de los diferentes colectivos, que es esa necesidad de converger conjuntamente, ¿no? De confluir y de empezar a trabajar juntos para que el trabajo que hacemos los diferentes colectivos tenga mayor resonancia y un mayor impacto en la ciudad. Entonces, de ahí surge este interés en intentar aglutinar todos estos conflictos que son realmente retos de ciudad y darle, por tanto, una respuesta de ciudad. Uh-huh. Bueno, según vemos, hay varias columnas temáticas que van a confluir en la Plaza del Carmen, la Plaza del Ayuntamiento. Este es un formato un poco especial, ¿no, Juan? ¿Por qué habéis optado por hacerlo así y no con la típica manifestación a la que estamos acostumbrados? Pues sí, precisamente por lo que hemos optado así, que es una apuesta más arriesgada, ¿no? Si haces una sola manifestación siempre te es más fácil llenarla de gente, ¿no? Que dividirlo en seis manifestaciones. Pero el hecho por lo que decidimos hacerlo así es precisamente porque uno de los objetivos es vehicular, ¿no? Lo que es el trabajo que se hace en los diferentes temas o en las diferentes problemáticas con el propio territorio. Es decir, un intento de territorializar las luchas. Y esto no quiere decir que cada temática de la que parte cada barrio sea específica de ese barrio, sino al contrario. Cada columna, digamos, en el marco de cada columna, ahí se encuentra ese gran reto de la ciudad, que ahora repasaremos cada una de las columnas a qué reto responde. Y después, en cada columna, aparte de ese reto de ciudad que no es, vuelvo a repetir, no es propio de ese barrio, sino que es relativa a toda la ciudad. Lo que pasa es que parte de uno de los lugares donde más incidencia tiene, pero por otro lado también tienen cabida todas esas diferentes problemáticas que nos encontramos en los barrios tan diversos que nos encontramos en una ciudad como Granada. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de estas columnas, de dónde salen y de estas temáticas un poco más en detenimiento. Pues sí, mira, si quiere empezamos por el norte. La columna roja, ¿no? Que bajo el lema Pan, Trabajo, Techo y Dignidad, saldrá desde el Parque 28 de Febrero a las 5:30. Esta columna, bueno, como muy bien dice su lema, lo que busca es precisamente pelear por disminuir lo que son las desigualdades socioeconómicas y por mejorar lo que son las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y hablan precisamente de elementos básicos como es el tema de la alimentación, como es el tema de la habitación y como es el tema del empleo, ¿no? Para poder tener una vida en condiciones, ¿no? Los colectivos que forman parte de esta columna son la Asamblea Interprofesional, la Asociación Parque 28 de Febrero, Stop Desahucios del 15M, Foro Andaluz por la Atención Primaria, la Fundación Vivienda Digna, la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, la Plataforma Ciudadana Zona Norte y la Plataforma por las Pensiones Públicas. Uh-huh. Después, si nos bajamos un poquito, nos vamos a la zona de la Chana, desde ahí sale la columna amarilla, cuyo eslogan es Tren sí, muros no, que como muy bien dicen el eslogan, lo que quieren denunciar es, o lo que se busca reivindicar es precisamente que se le ponga fin por fin a los 3 años de aislamiento ferroviario que lleva la ciudad, ¿no? Necesitamos una reconexión ferroviaria permanente y que sea inmediata y que sea por la línea de Moreda, ¿no? Y a su vez hace falta que haya una institución digna para sentar las bases, ¿no? De manera que Granada esté integrada dentro del futuro corredor mediterráneo, ¿no? Esta manifestación saldrá desde el espacio precisamente de la estación de ferrocarril a las 6 de la tarde, ¿no? Y el colectivo convocante es Soterramiento Granada. Después nos podemos ir al otro extremo de la ciudad, nos vamos al Zaidín y nos encontramos con la Columna Blanca, cuyo eslogan sería «Nuestros derechos no están en venta, salud, educación y ley de dependencia dignas ya». Es decir, lo que se pelea en este caso, por un lado, es que se garantice una sanidad, una educación y una ley de dependencia dignas, como dice el propio eslogan, una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, accesible a todas las personas, lo mismo con la educación, que también sea pública, gratuita, laica y democrática, ¿no? Y con la idea de que garantice la cohesión social y el propio desarrollo y aprendizaje integral. Esta columna está conformada por colectivos como el propio colectivo de la Ribera, Crisol, Mesa por la Sanidad Pública o la Plataforma de Desempleados y Desempleadas. Después nos vamos a la Columna Morada, cuyo eslogan es «No somos los márgenes, somos el núcleo por una Granada feminista, intercultural y con derechos», precisamente donde se quiere reivindicar es la lucha contra todas las formas de discriminación, ya sea por cuestiones de género, identidad, orientación sexual, etnia u origen. Se quiere promover precisamente una ciudadanía que pueda participar más activamente en cómo se construye la ciudad, sobre todo en estos temas, y que sea una ciudadanía feminista e intercultural con pleno derecho. Después nos vamos al sur y nos encontramos en la Columna Verde. La Columna Morada sale desde Puente Verde a las 6 de la tarde. Y los colectivos que la conforman son la Asamblea Feminista Unitaria, el Mercado Social y Cultural, Granada Visible, No Borders, Granada Acoge y Ascua. Ahora sí, nos vamos un poquito más al sur, la Columna Verde, cuyo lema es «Granada y sus pueblos verdes, os queremos verdes», y donde precisamente lo que se persigue es crear un sistema de relaciones que tenga un poquito más en cuenta al territorio y a sus seres, es decir, que cuide y mantenga nuestro entorno de manera respetuosa, dejándolo de entender como un recurso en sí mismo y entenderlo precisamente como parte íntegra de lo que es nuestra propia vida y nuestro propio biosistema o ecosistema. Esta columna va a salir desde el Callejón de los Nogales, en la Rotonda de Neptuno, a las 6:30. Y los colectivos que convocan son el Círculo de Permacultura, Ecologistas en Acción, Facua, Granada en Transición, Ortigas, NAC, Pasos, Plataforma por la Protección Integral del Valle del Darro, Punto de Equilibrio y Salvemos la Vega. Nos vamos ahora un poquito más al centro y ya llegamos a la última columna, precisamente a la Columna Naranja, cuyo eslogan es «Frente al turismo de masas, recuperemos nuestros barrios». Esta columna saldrá desde el Paseo de los Tristes a las 6:30 y, como muy bien dice su título, lo que busca es precisamente poner un poquito freno a todas las huellas y al impacto que está teniendo un turismo masificado, ya no solo como ocurre en nuestra ciudad, sino en otras ciudades del Estado, que precisamente la principal consecuencia que tiene es el propio vaciamiento, ¿no?, social de los propios barrios. Y frente a eso lo que queremos es precisamente hacer cosas de barrios, ¿no?, relacionarnos de otra forma, empezar a construir barrio conjuntamente, a trabajar por el mismo y, como decimos en el eslogan general, precisamente a recuperar nuestro derecho a participar activamente en la construcción de nuestros barrios y de nuestra ciudad. Y ya para cerrar, digamos, en los colectivos que participan dentro de esta columna naranja serían Adobe, Ayuntamiento Centro Sagrario, Ayuntamiento Albaicín y la Plataforma del Albaicín, la Asociación de Vecinos y Vecinas del Bajo Albaicín, la Asociación de Vecinos y Vecinas por un Realejo Habitable, Mahón, Esto es Represión, la Asociación de Vecinos y Vecinas del Sacromonte y el colectivo Crea Cultura. Bueno, 6 columnas, todos para confluir en la Plaza del Ayuntamiento a las 7:30. Granada no está en venta. Bueno, ¿y qué futuro, qué esperáis después de esta movilización, ¿no? ¿Ahí se ha lanzado alguna idea, alguna propuesta? Pues sí, una de las cosas que quedaron claras desde el principio cuando empezamos con los encuentros entre barrios fue que los diferentes colectivos que estábamos ahí entendíamos esta movilización como un primer paso. Es decir, no entendemos que las cosas se cambien únicamente juntándonos un día para hacer una movilización y después que cada uno se vaya a su casa o siga haciendo las cosas como antes, sino que queríamos que este sea como un primer paso que sirva también para testar cómo, de qué forma podemos continuar, seguir trabajando juntos. De hecho, el día 8 de junio tenemos el siguiente encuentro entre barrios que está destinado a valorar cómo ha sido todo el proceso de trabajo, no solo ya la propia manifestación, sino cómo los pasos que hemos ido dando hasta entonces para ver si realmente queremos continuar trabajando conjuntamente, y si queremos trabajar conjuntamente, la idea es precisamente crear una especie de red municipal de movimientos sociales y vecinales, que todavía no sabemos la estructura concreta que tendrá, pero que lo que sí tenemos claro es la necesidad precisamente de aprovechar lo que es esta oportunidad para intentar construir conjuntamente, vuelvo a decir, una estructura de movimientos que sirva para toda la ciudad. Bueno, 40 y tantos colectivos, ¿no? Una propuesta que tiene ganas de continuar en el tiempo. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no está, ¿no? Porque quedan muchos más colectivos y asociaciones que seguramente entrarán en el marco, ¿no? En la idea general de esta propuesta. ¿Cómo invitarías a esta gente a sumarse? Bueno, de hecho, siguen sumándose, aunque ya, como ya los carteles ya están desde hace casi un mes dando vueltas por ahí, no hemos podido sumar nuevos colectivos, pero ayer mismo recibimos el apoyo, por ejemplo, y de la asociación de las Kellys, que precisamente que son las camareras de piso que se han organizado y que han recibido un montón de visibilidad y apoyo en los últimos meses, no solo a nivel de Granada, sino a nivel de estatal, y precisamente nos han contactado porque en base a su trabajo, que precisamente trabajan directamente con el turismo, veían oportuno y necesario sumarse en este caso a lo que es la columna naranja frente al turismo de masas. Y lo que le diría yo, pues un poquito lo que le decíamos a todos los colectivos cuando empezamos, ¿no? Al principio había esas dudas de decir, bueno, y yo que trabajo en varias temáticas, ¿dónde me ubico? ¿Aquí o allí? O yo que estoy en diferentes barrios, ¿qué hago? Estoy en un sitio, en dos, nos partimos, y aquí realmente da igual el formato final. Esto es realmente una excusa, ¿no? Entonces, lo que le diría al resto de gente es que aprovechara precisamente esta oportunidad, esta excusa, para ver si a partir de aquí podemos aportar nuestro granito de arena a darle un giro en cómo nos organizamos socialmente en la ciudad de Granada. Bueno, y a la gente de a pie, a los granadinos y granadinas que a lo mejor no están en ningún colectivo, pero que sí seguramente puedan tener cierta sensibilidad sobre las temáticas que habéis puesto sobre la mesa o que están trabajando todos los participantes, ¿qué le dirías para acudir el próximo sábado? Pues les diría, primero, creo que no hace falta, ya lo hemos expresado al principio, no hace falta continuar justificando esto. Creo que todo el mundo se ve afectado directamente por alguna de estas problemáticas, y si no, seguro que conoce a mucha gente que se ve afectado directamente. Entonces, razones hay suficientes para salir. Y lo que invitaría a la gente es que no lo dudar, es decir, que no pasa nada, no pierden nada, y al contrario, la ciudad tiene mucho que ganar si todos aportamos nuestro pequeño granito de arena. Pues muy bien, Juan, no sé si te apetece añadir algo más, algo que se nos haya quedado por ahí por comentar. Pues sí, una última cosa, que es que después del acto, digamos, de confluencia que tenemos a las 7:30 en la Plaza del Carmen, donde habrá una acción sorpresa, lo dejo así precisamente para que la gente que no pueda o que no se anime a venir a través de una de las columnas, que sí venga por lo menos a esa concentración final a disfrutar de lo que puede ser esa reunión, ¿no?, fraternal frente a los conflictos que afronta la ciudad. Y después, a las 9 de la noche, dado que hacer esto que hacemos, ¿no?, hacer política, digamos, pero política cotidiana también cuesta lo suyo, pues obviamente tenemos un barril solidario a las 9 de la noche en el bar El Entresuelo, que está al lado de la Plaza del Mercado de San Agustín, precisamente para intentar contribuir, ¿no?, a sufragar los gastos que ha conllevado esta movilización. Bueno, pues muy bien, Juan. Ahora recordamos, próximo sábado 19 de mayo, busca la columna más cercana a donde vives o a la que más cercana te sientas, ¿no?, por la temática que toca. Y si no, pues acude a las 7:30, que confluirán todas en la Plaza del Ayuntamiento. Granada no está en venta. Muchas gracias por venir, Juan. Hasta la próxima. Muchas gracias, Fede. Hasta luego. Escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hoy jueves a las 10 de la mañana se ha presentado en la Plaza del Carmen la asociación de Kelis Unión Granada. A continuación escucharemos a Carmen y a Inmaculada, dos de las integrantes de esta asociación. Pues sí, somos las portavoces en este caso de Kelis Unión Granada y tenemos competencia provincial, estamos recién constituida el pasado 5 de abril y esta tarde nos presentamos en sociedad a los medios de comunicación en el Salón de Actos de Grado de Ciencias Políticas y Sociología a la 6:30 de la tarde, donde tendremos una mesa redonda a la que le hemos puesto por el título de Camarera de Piso, un debate necesario en Granada de los colectivos más precarios y feminizados, que contará con la participación de diferentes agentes implicados desde Camarera de Piso, desempleadas, activas precarias, de baja laboral, delegada sindical, hasta una jefa de inspectores de trabajo y un director de hoteles, resort y paradores. Todo bajo un mismo prisma con diferentes perspectivas. Así que os esperamos a todos esta tarde. Thank you. Hola, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias a las compañeras de Málaga, Tenerife, Cataluña, que nos están apoyando. Yo pertenezco a la Kelly Granada. He sido Kelly, desgraciadamente por motivos de salud, ya no, sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera, ya me impiden estar realizando el trabajo de camarera de piso. Pero aún así, sigo apoyando, sigo estando con ella. Le hago un pequeño resumen de cómo está el turismo actualmente en Granada. ¿Cuál ha sido la subida, a pesar de que ellos digan de que se está mal, etcétera, etcétera? Les comento cuál ha sido la evolución desde el 2017 hasta hoy. Según la fuente, lo leo textualmente para que no haya malinterpretaciones en quien no ha cedido los datos ni nada, lo leo textualmente porque ha sido el Patronato de Turismo de Granada. Según la fuente del Patronato de Turismo de Granada, la provincia acogió 6 millones de turistas en el año 2017, de los que más del 80% son clientes de alojamiento turístico reglado. Durante los tres primeros meses durmieron en hoteles de la provincia un total de 702.677 turistas, 65.161 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone una subida del 10,22 con respecto al año pasado. Si comparamos el precio medio de habitación por categoría y el precio medio que pagan por habitación a una camarera de piso, nos va a sorprender, ¿no?, de la descompensación que hay. Por ejemplo, en un hotel de categoría de 5 estrellas, con unas 126 habitaciones, la noche cuesta unos 224 euros. A la camarera se le pagan 3 euros por limpiar y poner a punto esa habitación, con todo lo que conlleva poner a punto esa habitación, desinfección, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es un hotel de 2 estrellas. Calculamos que tenga 46 habitaciones. La media por noche son de 200 euros y cada camarera cobra 2,35 euros por habitación. Esa es la realidad que tenemos. Por eso es imprescindible que miremos hacia atrás y se hagan oídos sordos a un trabajo que desempeñamos un colectivo principalmente feminizado y que nos enorgullece formar parte de él. Somos más de 10.000 mujeres de todas las edades, con dolencias psíquicas y físicas. Nos sentimos explotadas y menospreciadas. Nuestro colectivo tiene claro unas 5 reivindicaciones. Primero, derogar la reforma laboral, para así eliminar la externalización o reglarla, para así respetar nuestro convenio de hostelería y nuestra categoría de camareras de piso. Segundo, un aumento de inspectores para el control adecuado de las empresas contratantes. Tercero, jubilación anticipada por la sobrecarga de trabajo y consecuencia de enfermedades. Cuatro, respeto al ratio de trabajo para no sobrecargar y poder desempeñar nuestro trabajo dignamente. Y cinco, reconocimiento legal de enfermedades laborales, siendo las más comunes túnel carpiano, desgaste de rotura de los manguitos rotadores de los hombros, rectificación cervical, lumbargia, hernias discales, trastornos psicológicos como depresión, estrés, ansiedad y una etcétera que no podríamos contar aquí. Así que muchas gracias a todos por venir. Por todo esto necesitamos y exigimos una fecha a la mayor brevedad posible para la convocatoria de la mesa de negociación tripartita, sindicato, partido y patronato. Lamentamos que en esta mesa no haya representación directa de asociaciones, porque hoy en día ya hay lo que son 10 constituidas, como Kelly Unión, 2 asociaciones de camareras de piso, 3 grupos de trabajo a lo largo de la geografía española. En breve nos reunimos con la patronal, en concreto con la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, con el fin de sentarnos, escuchar y que nos escuchen, dialogar y llegar a acuerdos para la solución a la externalización y la mejora de nuestros derechos laborales, que son derechos de sentido común. Muchas gracias. Esta tarde pondremos nuestro empeño en realizar un relato del tiempo, objetivo y esperanzador, de dónde venimos, en qué momento nos encontramos y hacia dónde queremos avanzar para conseguir entre todos una mejora de las condiciones laborales de uno de los colectivos más precarios y feminizados que actualmente existen en el mercado laboral, que somos las que limpian los hoteles, las camareras de piso. Muchas gracias por todo. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Jueves 17 de mayo, Infalmaina cubriendo la habitual concentración de Stop Desahucios 15M Granada. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta la localidad vecina de Maracena y nos encontramos en una encrucijada entre el Ayuntamiento del Pueblo y la sede de la Rural. Una de las principales razones por las cuales Stop Desahucios está aquí es para protestar ante la negativa, chulería y prepotencia que despliega la Rural al negarse a sentarse con el colectivo y reconocerle como interlocutor válido. Estamos con una de las compañeras que forma parte del colectivo para que nos explique un poco más la situación. Sí, la situación es la siguiente. Caja Rural, que es la única entidad que tiene a su máximo directivo, es decir, su sede central está en Granada, ciudad, es la única entidad que no tiene abierta mesa de negociación con la plataforma Stop Desahucios Granada 15M. Es fundamental que se abra esa mesa de negociación, entre otras cuestiones porque llevamos con un tema de una familia, la de Fernando y María José, llevamos ya prácticamente vamos para 2 años casi y hemos conseguido parar 3 veces un desahucio. Así todo, ellos no se avienen a abrir la mesa de negociación. Tenemos ya más casos de familia y necesitamos que esta entidad se siente y busquemos soluciones para esta familia antes de llegar al desahucio como tal y para esta familia en concreto de Fernando y María José también. Como digo, es la única entidad que no tiene abierta mesa de negociación y además la entidad que tiene prácticamente casi todas las pensiones de los abuelos de la provincia. Es la entidad que trabaja con todas las cooperativas agrarias. Es la entidad que tiene representación en todos los patronatos de la ciudad. Y no puede ser que actúe con esa actitud tan prepotente y tan fuera de sí cuando resulta que están viviendo de la sociedad granadina. Exigimos eso, que abran una mesa de negociación, que nos sentemos a hablar. Ocurre además que en el pasado mes de abril han vuelto a nombrar a la directiva antigua, es decir, se ha renovado. Es una entidad que funciona como cooperativa y no se puede permitir esta situación tan absolutamente prepotente y fuera de sitio. Porque desde Infalmaina hemos estado cubriendo sistemáticamente el caso que has mencionado, el de Fernando y María José, pero entiendo que esta misma situación se está dando de manera sistemática, es decir, que es una actitud general para con todas las familias que tienen un problema hipotecario en la Rural, el que no haya negociación y el que no se avengan a sentarse. Efectivamente, así es una entidad que está sancionada por la Junta de Andalucía, porque ni siquiera las pequeñas victorias que se han conseguido a través de la plataforma, que es un poco amparar a los consumidores, ellos lo hacen, es decir, están siguiendo incluyendo en los contratos nuevos de hipoteca cláusulas abusivas. Es decir, una entidad con una actitud que no podemos entender cómo hay ese soporte y ese apoyo por parte de la Administración andaluza y de la Administración de Granada cuando hay una situación tan tremenda. Y esta familia en concreto, Fernando y María José, hemos paralizado 3 desahucios delante de su casa y está paralizada ahora en el juzgado, pero nosotros siempre tenemos abierta la vía judicial y la vía de negociación con la entidad y no entendemos esta situación para nada, es decir, sentarse, hablar, buscar una solución y no llegar a estas situaciones tan tremendas. Entendemos también que la convocatoria de hoy tiene una línea estratégica clara porque, como decía al principio a toda la gente que nos está oyendo, nos encontramos entre una intersección entre el Ayuntamiento y la sede Caja Rural. La pregunta que yo creo que muchas de las personas que nos oyen en la radio se puede hacer es ¿por qué la Administración Pública, por qué el Ayuntamiento, diferentes instituciones siguen trabajando con una caja que sistemáticamente incumple sus responsabilidades para con los ciudadanos de la provincia donde opera? pues no lo acabamos de entender, pero desde luego ahora ya vamos a exigir muy abiertamente a la Diputación, a todos los ayuntamientos, a todos los grupos políticos, que definitivamente tomen partido en favor de una vivienda digna para todo el mundo. Es decir, que se mojen, vaya. Que se mojen, efectivamente, que digan, con Caja Rural no vamos a trabajar, tienen que ser políticos valientes, que digan, con Caja Rural no vamos a trabajar si ustedes no abren una mesa de negociación y no dan soluciones a las familias. Como se suele decir, o se es parte de la solución o se es parte del problema, ¿no? Mirar hacia otro lado es ser cómplice de una situación. Hemos utilizado los adjetivos prepotente, chulo, que al final no se da con ninguna otra entidad bancaria en la provincia ni en la ciudad. No puede ser, y además que desde la Administración se ayude a lavar la imagen de esta entidad, no puede ser. Es decir, pedimos con mucha tranquilidad que Caja Rural abra una mesa de negociación para tratar todos los problemas de las familias que tienen con esta entidad, que son bastantes. Y en concreto necesitamos también esa mesa de negociación para la familia de Fernando y María José. Es un caso es muy urgente. Sencillo, y que además la Administración se moje, efectivamente, la Administración y los políticos, con los grupos políticos de toda la provincia, de los 504 municipios, digan de una vez a esta entidad que de esa manera no se puede hacer. Pues yo creo que más claro imposible. Muchas gracias por tu tiempo y seguimos en la concentración gritando todo lo que podamos. Muy bien, gracias. Económica con la familia, con algún tipo de cuota, algo, a poder mantener la casa y que pare de rezarse. Nos han cogido el escrito, lo han mandado a la central, le hemos dicho que hemos estado esperando a ver si contesta, no contesta nadie. Ahí, que en fin, que habrá que seguir haciendo las acciones. Le hemos metido el escrito, seguimos solicitando una mesa de negociación, tanto la plataforma de estos de socios como yo con ellos, a ver si llegamos a algún tipo de acuerdo económico, que no es que no queramos pagar, pero que a ver si hay algún tipo de acuerdo, que no sea lo que ellos dicen, el dinero o a la calle. A ver si podemos llegar a alguna solución. Os doy las gracias a todos, ¿eh? Y que la lucha, pues habrá que seguir con ellos, ya está. Que maneje nuestro dinero. Es la entidad que tiene las pensiones prácticamente de todos los abuelos de la provincia. No podemos permitir que las familias se vayan a la calle. No podemos permitir la prepotencia de esta entidad que se niega a abrir una mesa de negociación y a entablar una conversación para llegar a un acuerdo con las familias que están afectadas. La mayoría de las familias que tienen problemas de vivienda en Granada están afectadas por esta entidad. ¡No lo vamos a permitir! ¡Caja Rural! ¡Caja Rural! ¡Y echa a la gente! Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Empezamos ya con nuestra sección de convocatorias haciendo primero un pequeño anuncio. Desde CNT AIT Granada nos hacen llegar la siguiente información. El pasado lunes 9 de abril llegaron 2.500 antidisturbios de la policía francesa a la ZAD, zona a defender, un espacio autónomo ocupado por cientos de activistas de Notre-Dame-des-Landes, cerca de Nantes, para desalojarla. Desde entonces se está resistiendo en la zona. Podéis encontrar más información en la web granada.cntit.org. En el local sindical, en la calle Eurípides, estarán esta semana y la que viene recogiendo material sanitario para curas y primeros auxilios, además de muletas para las personas heridas. El horario de permanencia para esta recogida de material es de lunes a miércoles de 6 a 9 de la tarde, el jueves desde las 8 de la tarde y el viernes de 11 a 2 del mediodía. También este viernes, o sea mañana por la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y pasamos al viernes 18. Los días 18, 19 y 20 de mayo se celebra en Granada el Festival de Arte Social Crearte, promovido por la Fundación Escuela de Solidaridad, que pretende dar la visibilidad a prácticas artísticas como herramientas de inclusión social. El Centro Social La Redonda acoge algunos de los actos, como los talleres de circo y psicomotricidad, el taller Teatro Cosquillas, entrega de premio fotográfico y fiesta final. La Redonda está en camino de Ronda 190. Y también el viernes a las 7 de la tarde, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias, el Grupo de Estudios Díaz del Moral presenta la charla Descolonizando, Despatriarcando, Pensando desde Andalucía. Como último acto del viernes, a las 9 de la noche, en el Domino's Pizza de la Avenida de la Constitución, concentración para exigir la readmisión de Juan, delegado sindical del SAT, despedido por exigir que se cumpliera la legislación laboral en la empresa. Convoca el sector de hostelería y turismo del SAT. Y pasamos al sábado 19. A las 11 de la mañana, en la Fuente de las Batallas y coincidiendo con el Día contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, concentración, la LGBTI-fobia es una enfermedad de transmisión social. Vacúnate. Lo organiza la plataforma LGBTIAQ+, Provincial de Granada. Y a las 7:30 de la tarde confluyen en la Plaza del Carmen las 6 manifestaciones enmarcadas en la movilización Granada no está en venta. Del mismo modo que Madrid, Barcelona, Sevilla y otras ciudades, 40 asociaciones y colectivos de Granada, os convocamos a tomar las calles el 19 de mayo en una movilización social por el derecho a la ciudad. Columnas de distintos colores y temáticas saldrán de diferentes barrios denunciando las diversas problemáticas que sufrimos, convergiendo en la Plaza del Carmen a las 7:30 con la lectura de un manifiesto común. Columna blanca. Nuestros derechos no están en venta. Salud, educación y ley de dependencia digna ya. Salida a Plaza de la Hípica a las 6 de la tarde. Amarilla. Tren sí, muros no. Desde la estación de tren a las 6 de la tarde. Naranja. Frente al turismo de masa, recuperemos nuestros barrios a las 6:30 desde el Paseo de los Tristes. Roja. Pan, trabajo, techo y dignidad. Parque 28 de febrero a las 5:30. Verde, Granada y sus pueblos. Verde, os queremos verde. Callejón de los Nogales, Rotonda de Neptuno, 6:30. Violeta, no somos los márgenes, somos el núcleo. Por una Granada feminista, intercultural y con derecho. Puente Verde a las 6. Porque Granada está viva. Porque Granada se vive, porque Granada no está en venta. 19 de mayo, toma la calle. Seguimos con el domingo 20 a la 1 de la tarde. Stop Desahucios 15M Granada y Stop Represión convocan a una comida solidaria en el local de la Ribera. Este almuerzo solidario se realiza en apoyo a una compañera detenida y multada por acudir a un desahucio. El local de la Ribera está en la calle Santa Rosalía, número 18, en el Zaidín. Y a las 2:30 de la tarde, en el bar La Plaza Granada, en la placeta del Centro Artístico, la Asamblea de Interinos convoca una paella solidaria con el fin de recaudar fondos para su caja de resistencia. Desde el 14 de mayo, los profesores y profesoras interino, estamos en huelga indefinida. Contra el ERE masivo en educación, por la estabilidad de los y las interinas y por un sistema de acceso justo. Movilízate y solidarízate. Asiste a la iniciativa para financiar la caja de resistencia. El domingo 20 de mayo, a partir de las 2:30 de la tarde, paella solidaria en el bar La Plaza Granada, encima de Ganivet, en la placeta del Centro Artístico de Granada. Jueves 7 de junio, a las 10, concierto solidario en La Perra Gorda, calle Moras, número 3, Granada. Y para tener más información, visita la página Facebook Asamblea Interino Granada. La que tan se queda.